Muy bien, amigos, muy buenos días. Nos encontramos aquí en Radio JGM, comenzando nuestra conversación mañanera con Patricio Gómez Pastene, quien es un futuro connotado periodista del país, y queremos conocer su visión, su perspectiva del mundo y de Chile. Buenos días, Pato. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Quería preguntarte, tú eres un hombre de mundo, tú has conocido Europa, tú has residido en distintas partes de Chile. Quería saber cuál es tu visión de Chile, cuál es tu visión del país. Mi visión de Chile, bueno, ¿en qué sentido? Es muy amplio, ¿en qué? Una visión general, ¿cuál es tu relación con esta patria que te vio nacer? Una pregunta bastante amplia. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Como el país donde he vivido toda mi vida, lo quiero mucho. Me gustan todos los lugares de Chile, conozco el norte, el sur. He tenido la suerte o quizás la oportunidad de vivir en muchas ciudades distintas del país. Y creo que cada una tiene su gracia. En cada una tú encuentras personas distintas, costumbres distintas, y son como subculturas súper interesantes. Patricio, yo he averiguado que tú has estudiado en un colegio alemán y que has tenido la oportunidad de viajar a Alemania misma. Quisiera preguntarte por el contraste que hay entre la población alemana que tuviste la oportunidad de conocer y la población chilena en ahora que estás viviendo acá en Santiago. El contraste, a ver, también es una pregunta súper amplia, porque desde el punto de vista afectivo o cultural también somos distintos. Sí, la pregunta me enfoca al punto de vista cultural, al punto de vista idiosincrásico, de las costumbres, del mundo cotidiano de los chilenos y del mundo cotidiano de los alemanes. El mundo cotidiano, a ver, bueno, de partida ellos son súper organizados en el día a día, tienen muy marcados los horarios. Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, los horarios establecidos de los buses, de los microbuses, que pasan a cierta hora los ciertos recorridos, y son puntuales, o sea, hay una variación de 3 a 4 minutos no más entre los recorridos. Bueno, ahora acá en Chile ha habido una reforma tremenda a lo que es la locomoción colectiva. ¿Hay semejanza entre el sistema chileno que empieza a funcionar y ese sistema alemán que te impresionó tanto? Mira, los buses en su aspecto externo por lo menos son súper similares. Son de las mismas características, creo. Y podrían, yo creo, si el plan se implementara con una buena organización de recorridos, podría ser súper factible. Pero los horarios creo que aquí no se están cumpliendo. Hay micros que pasan juntas. Yo ya, tú vas a esperar el paradero cierto recorrido y pasa a cierta hora. Los pasajes también son diferidos. Tú puedes comprar una tarjeta mensual, que te sale mucho más conveniente que comprar los boletos sueltos para hacer los recorridos, y te cobran de acuerdo a tipo la tarjeta del metro. Claro. ¿Qué hay del carácter de los alemanes? ¿Cómo son? ¿Son odiosos? ¿Son como un temperamento como frío, duro? ¿Son más fríos? Quizás son más fraternos que acá. ¿O quizás son igualmente...? Mira, a mí no me gusta generalizar, porque siempre hay matices. Claro. Y cuando yo fui, me habían dicho muchas cosas como prejuicios. Y la verdad es que se me derrumbaron varios mitos. Porque no... tuve un súper buen trato. Me tocó una familia súper cariñosa. En el colegio tuve una súper buena experiencia. Quizás la única experiencia mala o que de preferencia no quise tener fue cuando me invitaron a un partido de fútbol. Me dijeron que las barras eran un poco discriminadoras con los latinos y que era aconsejable no ir, pero eso creo que fue lo único que con el punto negativo, pero fue en general una súper buena experiencia esos 3 meses. ¿Aprovechaste de conocer el resto de Europa? Sí, anduve por unas ciudades cercanas a de Francia, de Holanda, de Bélgica. Y ¿cómo fue tu contacto con el idioma? Digamos, ¿cómo te comunicaste cuando caminabas por todos estos lugares donde no hablan español? Bueno, en Alemania tenía una cierta noción del idioma por el colegio, uh-huh. pero igual era básica, porque... ¿Existen perversiones de los dialectos en el sí, alemán? Sí, las diferencias en el sur es súper poco entendible, porque la CH en alemán es como J y allá la pronuncian como CH, tal cual, en el sur. Entonces te complica mucho entender. Se dice que en el centro o en el norte es donde se habla el dialecto más correcto, pero son pequeñas variaciones de... Y más al sur se hace más inentendible hasta mezclarse con el suizo-francés. Bueno, después de ver este retrato de las experiencias de Patricio, tenemos que, en honor al tiempo, despedir este espacio de conversación. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y espero que vernos en otra oportunidad. Gracias a ti, la invitación está hecha.